la verdad oficial. No hay bocas que callar y mil lenguas por atar. Relevante declaración, ingenuidad, valor. No importa el tránsito, tenemos sucios al exterior. La amenaza es presión, sentido es admiración. Advertencia es la misión, el efecto dominó. Todo limpia, todo se olvida, solo recordando lo que suicida. Petri con un terror, todo guiño a la inquisición. ¡Come on! ¡Quema! ¡Quema! ¡Quema! Que callar y mil lenguas por atar, informes que esconder, maléfico interés, sentí como un terror, todo guiño a la inquisición. Es el títere desobediente. Es el títere desobediente.